A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenos días para Petras, buenas tardes para nosotros por acá. ¿Cómo estás, Petras? Bien, estamos sobreviviendo, encerrados, pero seguimos adelante. Bueno, con este calor que están viviendo ustedes allí y con el coronavirus que parece estar incontrolable. Aparentemente sí, todas las predicciones de que con el calor del verano podría quitar o bajar las infecciones. Pero al contrario, toda la información que recibimos cada día de expertos, de observadores de Johns Hopkins, dicen que está creciendo en casi todo el país y particularmente en Florida, donde hemos visto miles y miles de personas infectados y los gobernantes y alcaldes en Miami no hicieron nada serio. Y sí, es un gran contraste entre los gusanos, los ex-cubanos que están ubicados allá, muestran una incapacidad de enfrentar problemas de salud. Siempre empatizaban el turismo, las playas, los nightclubs, los nocturnos, y no tomaron cuenta de las necesidades del pueblo. Y Cuba, en contraste, concentrando sobre el pueblo, tomando todas las medidas nacionales, estatales, no han tenido ningún problema tan grave como en Florida y particularmente en Miami. Claro, lugares claro. Como Texas, California, crecen las infecciones. Ahora tenemos más de 140 muertos de coronavirus en Estados Unidos. Es una incapacidad no solo de gobernantes locales, pero también tenemos que el problema clave, el presidente Trump, que sigue siendo un gran obstáculo a enfrentar el problema, porque dice que no va a pasar con tiempo, algo va a pasar bueno, y han perdido enorme apoyo. Últimamente Biden, el candidato opositor demócrata, está más de 10 puntos y casi 20 puntos en favor de Biden contra Trump. Pero sí, la situación es grave porque no hay una política nacional, estrategia, y siguen los empresarios que no están involucrados en las medidas de protección, crecen las ganancias y bajan los ingresos para los trabajadores, y ya la tasa de desocupación crece cada día más. Hay grandes colas esperando alimentos, ex trabajadores, ex oficinistas que buscan comida porque ya no tienen comida ni tienen el dinero comprar la comida. Petras, y Donald Trump, sobre esto que Joe Biden le ha sacado casi 20 puntos, como decías, de ventaja de cara a las elecciones de noviembre, Donald Trump dice que no cree que sea así y que si es así es porque va a haber fraude. Y algunos dicen que se negó a comprometerse de que va a aceptar el resultado de las elecciones si él no gana. Sí, está hablando como golpista. Trump piensa que las elecciones van a dar un fraude por parte de los demócratas. y la posibilidad de rechazar las consecuencias, los resultados, podría resultar en algo muy grave para todo el proceso constitucional aquí. En serio, es una consideración. Está mandando tropas federales ahora en el estado de Oregon, en Portland. Hay protestas pacíficas. Manda policía federal, la policía de inmigración, las fronteras, que están enganchando miles de personas que no tienen nada que ver con violencia. El estado policial en Portland es una indicación de lo que podría pasar en este país. Un golpe hecho desde arriba para derrotar la oposición mayoritaria. Y uno no puede descontar el hecho que Trump podría tomar el poder, declarar una emergencia nacional y federal, denunciar los resultados como fraude y quedarse en poder por otros 4 años. Es muy grave, sí. Vinculado a Estados Unidos también, se ha escuchado en las últimas horas algunas declaraciones de Mauricio Claver Carone, este hombre que es asesor de Donald Trump actualmente en asuntos hemisféricos, pero que Estados Unidos lo plantea para que sea presidente del BID. Por primera vez sería desde 1959 que un estadounidense estaría presidiendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Él mismo dice, y se ha escuchado también declaraciones de algunos países, diciendo que tiene respaldo ya como para ir a presidir el BID. Sí, es posible que gane las elecciones el candidato de Trump, porque los gobernantes en América Latina en este periodo son ultraderechistas. Tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Chile. Colombia, Chile y otros casos que no tienen ninguna confianza en su capacidad de mandar, dado las condiciones pésimas por el país. Sí. Entonces podríamos decir que Trump manda en América Latina a partir de gobiernos de la ultraderecha, muchos casos con respaldo norteamericano y los ejercicios militares que están trabajando junto con Trump en varias ubicaciones ya. Entonces debemos pensar que si no pueden ganar por electoralmente, si no pueden solucionar problemas, queda la única opción, las dictaduras de facto que podrían imponer y respaldar Trump en los casos de instituciones aparentemente interamericanos, pero en realidad son expresiones de Washington para Washington. Sí, claro, claro. Uruguay ya dijo que lo va a apoyar también. Lo anunció inmediatamente que se lo plantearon. Petras, lo otro que queríamos escucharte sobre el tema Bolivia y Ecuador, por lo que está sucediendo en estos dos países, ayer el Movimiento al Socialismo de Evo Morales se declaró en estado de emergencia, denuncian que hay un nuevo intento de proscribir a su partido para las elecciones, si es que se hacen, ¿no?, en septiembre. Y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral suspendió a 4 movimientos políticos, entre ellos al partido de Correa. Sí, es un paso hacia el golpismo y lo que estamos hablando, la derechización y el golpismo como instrumento de mandar. Los investigadores en Norteamérica declararon, digo oficiales, que Evo Morales no cometió ningún fraude, que las elecciones eran legítimas. Y ahora parece que Evo Morales podría fomentar un gran levantamiento popular con el respaldo de amplios sectores del público. y particularmente los afectados por el coronavirus, por el desempleo, por las enfermedades sociales que están afectando mucha gente. Yo creo que el tiempo de la derecha es limitado. No pueden ganar en las elecciones, no pueden mantenerse en el poder con la dictadura. Es una situación de crisis, no solo de la sociedad, pero la quiebra de las derechas. Y también tenemos el caso de Ecuador, donde el virus afectó mucha gente y el gobierno de Lenín Morales es un fracaso contundente. Nadie quiere mantener el gobierno, pero él piensa que podría imponer condiciones que bloquean la posibilidad de opositores viables como Correa. Yo creo que es un paso muy, muy, muy complicado en América Latina actual, porque la derecha es corrupto, es una dictadura, fracasados, pero todavía las izquierdas no muestran capacidad de tomar el poder. Es un proceso de acumulación de fuerzas y la necesidad de unidad de fuerzas. Formar un bloque centro-izquierda o más allá a la izquierda para tomar las iniciativas y liderazgo. Liderazgo es esencial en este periodo. Sin líderes, las luchas podrían crecer, pero la resolución es pendiente una nueva dirección. Bueno, Petras, ¿algún tema que vos quieras agregar? Varias cosas. Primero, tenemos el hecho en Colombia, donde los Estados Unidos tiene más de 7 bases militares, siguen asesinando campesinos. Este fin de semana, 8 campesinos en Colombia eran asesinados y el gobierno siempre acusa los narcotraficantes. Los narcotraficantes están allá porque tienen respaldo del militar colombiano, los asesores norteamericanos. Y los asesinatos siempre están afectando las organizaciones sociales. En otras palabras, tenemos el gobierno norteamericano en asociación con los gobiernos colombianos y los narcotraficantes como su mano de asesinatos. Y finalmente tenemos el problema en Argentina, donde la deuda económica de Macri está repudiada en este momento. El gobierno debe acusar y tomar control de todos los políticos y empresarios que tomaron la deuda y después no vuelven a pagarlo y tratan de ponerlo sobre los respaldos de los trabajadores. Sí. No debe pagar Argentina por una deuda que no funciona en el país. Entra por los bancos y sale por los bancos. Sí. Y finalmente tenemos el caso de Eve de Bonafina, amenazada de muerto por los asesinos de las dictaduras pasadas que están funcionando. El gobierno debe tomar una mano duro con todos los asesinos que siguen funcionando en la sociedad argentina. Y finalmente tenemos el hecho de que hay más de 13 muertos en Illinois y más que nada la delincuencia en Estados Unidos han crecido mucho porque la policía no quiere cumplir sus responsabilidades. Están muy enojados porque algunos ciudadanos, los Black Lives Matter, están presionando la policía, entonces la policía no quiere actuar en favor por defender los ciudadanos. Es una situación caótica e incluso la policía y el Estado están en quiebra. Sí, ya que estamos, te pregunto por lo que está pasando en Portland, que dicen que Donald Trump mandó a la policía agentes federales militarizados y que hay una represión fuerte en Portland, que están deteniendo además a mucha gente. El Portland es un caso politizado, militarizado. Uh-huh. La policía no está buscando personas en conflicto con el Estado por la violencia. Están agarrando cientos de personas que no tienen nada que ver con protesta. Simplemente está caminando en las calles, la policía los agarra, los pega con bastones, y la situación está provocando una polarización entre Trump, los alcaldes, los gobernadores que dicen afuera, policía federal. Sí, sí, sí. Bueno, Petras, muchas gracias por todo esto. Te mandamos un saludo grande y bueno, que te cuides. Un abrazo para vosotros. Si siguen adelante. Muchas gracias. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.